60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí otro programa más de Club 60 desde la FM Box 102.9. Quien les habla, Adrián Pontari, en la operación. No, en la operación no, todavía no le saqué el puesto, no, le estoy serruchando el piso. Y sí, me encanta, así que en cualquier momento me voy a poner a manejar las teclas. Mi nombre es Adrián Pontari, que hace la conducción y la producción de este programa. Y en la operación técnica, por ahora. Después vamos a ver qué hacemos, porque yo soy un trepador, así que en cualquier momento le saco el puesto. Eso sí, yo se lo voy a ofrecer gratis, ¿vio? Así que le vamos a hacer. Bien, eso son cosas muy personales, discúlpenme. Pero bueno, vamos, Club 60 lo que es un rinconcito donde podemos recordar los buenos momentos de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, recordando toda esa música de los 60, 70 y 80, de acuerdo a la categoría del año que hemos estado, categoría, porque algunos más jovatos, otros somos más adultos contemporáneos, ya no somos más viejos, como decía, ¿no? Así que, queridos amigos, esto es para recordar un poquitito aquellos tiempos también que vos hacías, ibas a bailar, salías con una chica, se iban al parque de la cervecería, o iban a bailar a Avellaneda. Esto es para todo el mundo, así que yo le estaba hablando desde un punto local que es Quilmes, desde donde estamos para todo el mundo con la FM Box 102.9, y recordar un poco también nuestro ritmo de vida. Era un ritmo de vida más tranquilo, menos agitado, menos histérico. No quiere decir que no hubiera sus cosas también, porque nuestro país lamentablemente no fue en los últimos 100 años realmente una epopeya como hicieron otros países, pero sí recordemos que también teníamos un ritmo de vida mucho más tranquilo que en este, y por las diferentes cosas, ¿no? Por el ritmo de trabajo, por el ritmo del tránsito, por el ritmo de los políticos, por todo, por lo que fuere. Pero cambiaron las cosas, pero nosotros recordamos con mucho cariño esa adolescencia, esa juventud, la primera salida, el primer beso, la última pieza, el último tema que se bailaba para tratar a veces de concretar una salida al otro día. Obviamente los bailes eran los sábados, terminaba a las 3 de la mañana, y alguna pizzería y algunos lugares quedaban hasta las 5 o 6 de la mañana, que era lo que aprovechábamos algunos para comer una pizza, porque la mayoría íbamos sin cenar para estar livianito y no estar apurado para nada. Así que también eso, íbamos a comer pizza, otros iban a tomar café, lo que fuera, pero era que veníamos caminando desde cualquier lugar también, íbamos al Club Don Bosco, yo vivía en Bernal, y íbamos caminando con el grupo de chicas de la barra. Era muy habitual que las chicas del barrio, los padres que los conocían a los chicos también de ahí, la dejaban salir, en muchos casos, si lo iban a buscar a alguno del pibe de ahí del barrio, porque sabía que la cuidaban más que como a la hermana, ¿vio? Esto era así. Entonces, ¿qué pasaba? Por ahí las chicas conocían a un chico, nosotros, que él la quisiera acompañar, no íbamos a poner ningún pero, porque no nos poníamos tampoco en la vida de ella. Pero la piba, él la podía acompañar, porque no se acercara mucho, porque se armaba la podrida. Y cuando venía el papá o la mamá y abría la puerta, la nena, ahí le decíamos chao doña o hasta luego don tal, y nos íbamos. Después era problema de la chica y del papá, pero no era tan así tampoco. Pero quiero decir que sí, era muy habitual que fuéramos barra de chicas y chicos, y veníamos caminando, porque los colectivos, recordemos aquellos que ya tenemos unos años, que a las 3 de la mañana terminaban todos los bailes. Vos ibas a bailar a Berazategui, por ejemplo, Deportivo Berazategui, y estaba en la mitad, estaba ya saliendo de la estación el colectivo que venía para aquí, el blanquito. Quiere decir que ya de Berazategui, de otros clubes y de otros lugares, ya venía bastante cargadito, así que cuando nosotros esperábamos el colectivo ahí en la esquina de la avenida Mitre, estaba cerquita, nos encontrábamos que por ahí subían gente que venía colgada, pero éramos 5 o 6, terminábamos caminando desde Berazategui y veníamos boludeando, perdónenme la expresión, pero está escrito, hoy está aprobado por la Real Academia Española. Y nos veníamos caminando de ahí hasta Bernal, y después íbamos a la pizzería de Chiche, que se acuerdan alguno de Bernal, si está escuchando el Chiche de Bernal, ya no está más, claro, don Julio, don Luis, la tía, le decíamos a la esposa de don Julio, a Gila, que era el que atendía también, o Domingo era, decía también. Toda esa gente que era amigos, charlaban, hablábamos con ellos, y qué tal, conociste una piba, y se hablaba así, ¿no? Y después nos íbamos a casa tranquilamente, sin ningún problema. Lamentablemente eso, nuestra juventud, que la que nos sigue ahora, no pueden vivir eso, pero bueno, se adaptan a otros ritmos, y bueno, y veremos qué es lo que puede pasar en los próximos años. Yo creo que es un proceso está en proceso. Esto no es lo que la gente quiere, ni los pibes tampoco. Así que en algún momento aquí tiene que haber cambios hechos por la misma juventud, y las mismas empresas tienen que cambiar otro lineamiento para que el pibe sea feliz y la gente sea feliz y los padres más tranquilos. Bueno, terminó el padre Adrián de hablar, discúlpeme, pero a veces surge esa inquietud de conversar como éramos nosotros, y por eso ponemos toda esta música que nos hace recordar. Por ejemplo, el señor Ray Conniff, ¿se acuerda de ese músico, compositor, director de orquesta? Él tocaba el trombón, una de las orquestas más populares internacionalmente, porque hacía todos los temas que eran éxito, los llevaba con su orquesta y el coro, que fue uno de los pioneros en utilizar el coro del Toque en casi todos sus temas, salvo que hubiera algún músico invitado, como cuando iba el trompetista Billy Butterfield y hacía el solo él, entonces los coros hacían un acompañamiento muy tenue. Pero Ray Conniff fue uno de los primeros que nosotros conocimos bailando. Los que iban a Ducilo recordarán que Ray Conniff era un emblema dentro de lo que se pasaba en ese tema. Así que vamos a escuchar la música de una comedia musical que creo que después se hizo película, y la orquesta de Ray Conniff, orquesta y coros MAME. Así que empezamos así con esta música, amigos. Dixie back to Dixieland. You make the cotton easy to pick, May. You give my old man June a kick, May. Whoever thought a Yankee would put our little Dixie bells to shame? You've made us feel alive. Absolutely. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Les quiero comentar una cosa con el tema que viene. Muddy Waters, que es el autor y el que lo llevó al éxito este tema. El tema original es I Got Mojo Working Show. Pero uno de los grandes guitarristas de color y cantante que tuvo allá por los años 50, su mayor éxito artístico, ¿no? Y en este caso, el señor Billy Wyman, que Billy Wyman fue, ustedes recordarán, Billy Wyman y sus ritmos, los reyes del ritmo, en Londres arrancaron como en una banda de blues y rock liderada por el ex baterista de los Rolling Stones, del que estamos hablando. Y bueno, son conocidos sus presentaciones en vivo en todo el mundo. Entonces decidió que rindiéndole un homenaje, si es alguna cosa así, ¿no es cierto? Al señor reconocido como uno de los grandes guitarristas y músicos, y hablaba Muddy Waters, hizo este tema, adaptándolo, por supuesto, a los momentos estos que los canta una chica, Karen Cahill, que es la que hace de una chica afroamericana, que es la cantante oficial de ellos. Entonces, Bill Wyman y Mojo Boogie, que es lo que ellos... Mojo Boogie, perdón. Ahí hablamos bien. Ahí va. They got the Louisiana boogie, all the other kind of thing. They even got the thing they call the mojo. And they got the mojo boogie. Mojo boogie. Mojo boogie. They got the mojo boogie. Began to slide on down. Todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los clásicos, sí, siendo los Beatles, que hecha varias versiones, pero esta está buenísima. Honey Don't y Beatles. Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now, is love real? But well, honey, don't. I say you will when you won't, honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. Rock on, George, one time for me. Saturday night, Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. But well, honey, don't. I said, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. I'll rock on George Beringo one time. www.fmradiobox.com. ¿Y cómo venimos con el ritmo? Bien, ¿no, amigos? Chris Rea, el multifacético, porque el tipo es pintor, actor, piloto de carrera y en los tiempos libres también canta, es compositor, guitarrista y tiene unos temas preciosos y una voz muy particular. Chris Rea y Full Tonto, quiere decir, si crees que esto va a si esto ha terminado. Ese sería el título total del tema. Muy bueno. Ya lo estamos escuchando acá, amigo. Don. Señor, te lo presenté a usted. ¿Sí? ¿Dije Damián Espadea? Bueno, entonces le vamos a apretar nomás el botón y explota todo. Vamos. Thank you. 60, obviamente por la Vox. Lo que viene ahora es el querido y siempre recordado Neil Sedaka. El día pasado acaba de cumplir 83 pirulos. Tiene una página donde él también personalmente toca el piano y conversa con la gente que lo está en ese momento circunstancialmente o planifica verlo, escucharlo. Toca el piano y nos hace recordar esos temas que él hacía, como este que es espectacular. Yo estoy en esa página, la verdad es un gusto verlo. No es lo mismo, obviamente, como la voz que vamos a escuchar, pero yo lo quiero mucho porque en mi vida la música de Neil Sedaka estuvo de chiquito, de joven, e influenciaba como Polanka. Eran dos tipos que estaban siempre presentes en cualquier lugar para escuchar o bailar música. Neil Sedaka, Yendo a Ninguna Parte. Considering so many folks dissatisfied with everything, who need someone to understand they're lonely, and they're not alone, and everywhere they shrug their shoulders, tell themselves that they don't care. They make believe they're happy, oh they're happy, but not really. And they're asked to hold the world together, make it happen, give it children who in turn are turning on to going nowhere. And all the strength they'd ever need to help them has been wasted, remains hidden in the confusion of going nowhere. And who am I to criticize the world that I have grown up in? Most of you would tell me that I'm crazy. Yes, I'm crazy, I can't help it. I understand that where you are is where you've been so many years, and things that tend to change you tend to hurt you. Yes, they hurt you very deeply. And still you try to hold the world together, make it happen, give it children who in turn are turning on to going nowhere. And all the strength they'd ever need to help them has been wasted, remains hidden in the confusion of going nowhere, going nowhere, No sé por qué, pero este tema era el preferido después de la 1, 2 de la mañana de toda la juventud de nuestra época. No sé por qué, ustedes podrán decirlo, porque uno de los lentos clásicos, ¿no? Bien, recordamos con mucho cariño esos lindos momentos. Seguimos aquí en Club 60, había que recordar, yo lo admiro mucho a este tipo, una voz particularmente buena, de primera línea. Seguimos con Damián entonces, con Richard Anthony, Le Vagabond, El Vagabundo. Qué raro, lo supe traducir. ¿Yo? Le Vagabond en francés, El Vagabundo en castellano. Essayant de l'étouffer. Et oui, je vous l'avoue, c'est ça mon grand péché. On m'appelle le vagabond. Oui, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'abord, il y a eu Suzy, Marie-Claire et Dodré. Annick et Vic, Sylvie, puis Gisèle et Marité. Avec tous ces poupées, j'aurais bien dû m'arrêter. Vagabond, ouais le vagabond, je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors je cours de ville en ville et sans jamais me reposer. Je cherche les plaisirs faciles et si je peux flirter, là je prends un temps d'arrêt. Jamais rencontré, les filles ne m'intéressent simplement pour flirter. Et je n'ai qu'une seule envie, c'est de toutes les aimer. Car je suis le vagabond, ouais, le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça. Vagabond, ouais le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Car je suis le vagabond, ouais le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Qué podemos decir de este multipremiado de la música soul, cantante y músico, que decimos, caracterizado por su timbre especial de voz? Y estamos hablando de Barry White, de los 60 a los 80, la copó. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? said I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you para el mundo. Vox FM 102.9. Bueno, te vamos a escuchar un clásico también de dos hermanos, Ana y Jaime, dúo musical que yo creí que eran españoles, en realidad son colombianos, formado, como les decía, por los hermanos Valencia, que tuvieron una punta de años cantando, y muy buenos temas tienen, poco conocido acá por supuesto, pero en algunos lados se escuchaba. Activo desde 1969 hasta el 86-87, hicieron algo. Y esto, copiaron, si puede decirse copiar, a Nancy y a Franz y a Frank Sinatra Jr. En el mismo tema. Algo tonto o algo estúpido. Tienen nombres, cosas tontas. Un tema así. Pero en castellano lo vamos a escuchar. Colombianos al final eran estos muchachos. A ver si vamos a bailar, yo sé que luego es muy posible que no quieras volver. Tranquilos, paseamos y tomamos unas copas en algún lugar, y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo yo te quiero. Puede verse que esa frase repetida la desprecias ya. Tan solo son palabras que al decirlas yo las siento porque son verdad. Pensar en cada día con la frase más bonita que te exprese mi amor. Y pienso que en la noche y al decirla sé que siempre saldrá mejor. Me embriaga tu perfume mientras brillan las estrellas en la noche azul, y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo yo te quiero. Radiobox.com. Bien. Sí, señor. La inolvidable Aretha Franklin y el clásico de todos los clásicos, ¿no? Rezo una pequeña plegaria. Hola Gladys, muchas gracias. Gladys de Quilmes dice que le gusta la música y bueno, gracias por compartirla porque nosotros también estamos disfrutando. Estamos así medio sesentosos hoy porque realmente fue una década muy linda, pero después vamos también a los 70 y 80 en el programa. Así que desde ya gracias, sabés que tenés el 11-6400-70-47. Para comunicar, si querés decir a qué club ibas, por ejemplo, y cuál era tu tema preferido. Por ahí, ¿quién te dice que el martes que viene lo conseguimos y te lo pasamos exclusivamente para vos? Gracias, Claudia. Y seguimos con la música aquí en Club 60. Le vamos a recordar a nuestro sponsor, Vixen Calco, sí, así se llama la empresita, que es una muy buena empresa, seria, que te puede asesorar en todo lo que es publicidad pública, vaya la PP, ¿no? Es decir, que podás poner tu calcomanía, sticker, plotear una camioneta, un auto o poner un aviso, podés imprimir en 3D, por ejemplo, llaveros, muñequitos o alguna piecita recordatoria de tema para hacer por ahí un llavero, banners, si te querés anunciar algunas cosas, lonas impresas, también en las gorras, también se puede imprimir tu club preferido, tu producto, tu nombre, lo que sea, tu organización, lo que quieras lo podés poner en un gorro, que queda muy bien hecho y están muy bien hechos de primera línea, no andamos con berretaje. Y por el otro lado, también las remeras, con una muy buena impresión de fondo blanco o negro, generalmente porque es donde más resalta. Lo puedes hacer con el logo, con la figura, con el texto que vos quieras. Todo eso asesorado para que eso sea más efectivo en tu inversión. Vixen, podés consultar al 11 35 56 40 57. Si tenés lapicera, anótalo porque ya te lo repito otra vez. ¿Viste? ¿Qué contrariedad, ¿no? 11 35 56 40 57. Y a propósito, también tenés Instagram, donde vos podés observar todos los, varios, no todos, pero muchos de los trabajos realizados, cosa que te puede dar una orientación en donde vos podés aplicar tu publicidad. Por ejemplo, tu publicidad, o quieras recordar alguna cosa. Así que bueno, Vixen Calcos, ese es el teléfono. Comunicate y te asesoran sin ningún tipo de cargo, ni tampoco presupuesto sin cargo. Todo está todo bien. Bien, seguimos entonces con Club 60, como usted dispone, nada de padear. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Nada menos que al señor Barton Cummings. Barton Cummings, ¿quién es? Ah, yo tengo acá por acá un poquito de data. Es un músico compositor canadiense. Ah, ya me parecía que no era de estadounidense. Reconocido por haber sido el teclista y cantante original de la banda de rock de Wes. ¿De Wes Who? ¿Está bien dicho? Bien. Activo desde el 1964 hasta el presente. Todavía sigue haciendo este show y recordando todos esos éxitos con Wes Who desde 1964. Vamos a escuchar un tema conocido por muchos, por casi todos. Rómpelo suavemente. Break it to them gently, when you tell my mom and dad, when you see my baby sister, be as kind as you can. Break it to my grandma. Said that boy's wild and bad. Break it to them gently when you tell them that I won't be coming home again. 'Cause I'm running with a gun that it isn't any fun as a fugitive. Fighting for my life and I don't know if I'll make it alone. My lady with the twinkle in her eyes, tell her to her softly and hold her if she cries. Tell her that I love her and I will till the day I die. Tell her to her gently when you tell her that I won't be coming home again. gotta roll them. Gotta bring it to them gently. Gotta really try to soothe them. Gotta really try to soothe them. Gotta really try to roll them. Gotta roll it to my mother. Gotta roll it to my grandma. Gotta roll the old lady. Roll it to my mother. Roll it to my mother. Roll the old lady. Roll it to my grandma. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, el Fred Bongusto, el itálico cantante y compositor, no solo de canciones, sino que también le puso a más de 20 películas, le ha puesto la música de su creatividad. Así que, Fred Bongusto, y tú que te sientes divina. Voglio più pensare a te, non voglio più soffrire per te, è meglio andarsene perché tu sei così frivola con me e non capisci che il mio cuore a desiderio di calore. Tu che ti senti divina, solo ti fascino, nutri per sempre, amor. Legarmi a te, anche se t'amo più di sempre, addio per sempre. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, ¿qué no va a ser? Creedence, antes de acusarme, y todo el ritmo de Creedence Clearwater Revival. Mama,

Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Música country, valga la redundancia, Bobby Bear y 500 millas, un clásico que lo habrán escuchado más de una vez. También ponemos un poquitito de música country. Este country no es country rock, es un country romántico, digamos, pero está muy lindo. Bobby Bear y 500 millas. Son, we love you, come on home. Well, I didn't have to pack, I had it all right on my back. Now I'm 500 miles away from home. Away from home, away from home, cold. Yes, I'm 500 miles away from home. I know this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, 'cause time changes everything. I wonder what they'll say. They see their boy looking this way. Oh, I wonder what they'll say when I get home. Can't remember when I ate. It's just thumb and walk and wait. And I'm still 500 miles away from Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. David Lee Roth, sí señor, que estuvo, fue cantante de Van Halen, los hermanos holandeses. Y bueno, vamos a escuchar That Life en la versión de David Lee Roth. Yeah.

rest of my life. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Sí, señor, el legendario pianista y cantante, pionero del rock and roll, uno de los pianistas más influyentes en importantes del rock, justamente el señor Jerry Lee Lewis. Y uno de los temas también que tiene una larga connotación, este tema, el tema se llama En algún lugar del arco iris. ¿Se acuerda Israel con el apellido imposible de Hawái, el gordo, el grandote, muy, que lo cantaba con su ukelele, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo en la voz y la versión de Jerry Lee Lewis. Over the rainbow, bluebirds fly. They're flying high over that old rainbow. I wonder why, Lord. Jerry dreamed of once in a lullaby. Someday I'll wish upon a star, wake up with a cloud all behind me. Where kisses are melting like lemon drops, way above the chimney tops, that's where. Sí, señor, el que estamos, vamos a escuchar ahora un cantante, compositor, productor de discos, apodado el Rey del Soul, por reconocimiento a su interpretación muy particular, un estilo, el señor Otis Redding. Y este tiene una cosa insólita, ¿no? Otis Redding muere 2 días antes de su gran éxito presentado como el tema que vamos a escuchar, sentado en el muelle de la bahía, fue un éxito internacional 2 días después de su fallecimiento en un accidente aéreo. 26 años tenía Otis Redding cuando falleció. Así que fíjense ustedes qué cosa, que su éxito, pobre hombre, después de muchos años de pianista y de canto y todas esas cosas, su mejor éxito, su gran éxito, fue post-mortem, ¿no? Y no es porque estaba planificado así en un lanzamiento de ya de, por supuesto, con toda la con una, valga la redundancia, como siempre, la planificación del lanzamiento de determinados productos se concreta y se va armando, no sale así al siempre ha sido así, y va a seguir siendo así. Así que estamos hablando de Otis Redding y su tema, justamente, sentado en el muelle de la bahía. I'll be sitting in the evening time, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing before, look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, radiobox.com. Lo que vamos a escuchar ahora es un grupo, una banda musical formada en Inglaterra ya por 1965. Acá conocidos en la Argentina, son más conocidos sus dos temas, Filósofo y La Abuela Dice. Sin embargo, yo, como buen contra, puse un tema que no es tan conocido en Argentina, pero para mí me parece que es muy lindo tema, que es, estamos hablando primero del grupo Yellowstone and Voice, que es la voces, ¿no? Pensando en ti y en mí es el título de este tema. El Filósofo, ya lo hemos pasado y vamos a pasar también La Abuela Dice, que son dos éxitos que a la Argentina llegaron. Este no creo que haya llegado, pero tenemos el long play, así que, estimado amigo, voy a seguir sacando los temas de ese, que hace años, del año 73, estos grupos. Así que no es así de ahora. Lo pasamos. When we were one, there was a thrill in every time we'd meet. You Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Sí, señor, otra vez Roberto Carlos. Qué hermoso tema. Y sí, nosotros alguna vez hemos llegado también con una flor o una golosina cuando te encontrabas con ella. Bien, ahí va. Roberto Carlos, amante a la antigua. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Club 60. Viene América, nada menos, una banda de folclore, folk rock, en realidad folk rock británica, formada en Londres para el año 70 en adelante, y tuvo, apenas salieron a comienzos más de los 70, tuvieron una serie de éxitos impresionantes, de movida, ¿eh? Estuvieron hasta inicios de los 80, después obtuvieron muchos premios y demás cosas, pero sobre todo en Estados Unidos y en Australia, ¿eh? Varios platinos, se imagina que el platino lo que significaba en términos de disco, son varios cientos de miles de discos vendidos por eso. América, que es el nombre del grupo, y el título, se lo digo enseguida, All My Life, toda mi vida. All my life, without a doubt I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Una de las grandes de la música disco. Es que sí, señor, ahí está sonando Donna Summer. Summer, es en realidad Summer, no es Summer. Una de las grandes también de la música disco. La vamos a escuchar en Remember Yesterday. Recordando el ayer, hermano. Recuerdo el ayer. Oh, si querés publicar de manera permanente, presencia permanente entre tu colectividad, tu comunidad, mejor dicho, o colectividad, sí, ¿por qué no? Tu barrio o a nivel público, podés utilizar calcos, calcomanías, stickers, esmerilados, plotear un auto, la puerta de un auto, de una camioneta, la caja del camión. Podés tener llaveros o determinados elementos así recordativos, portalapiceros y lo que vos necesites. Hay impresión de tridimensional también, banners impresos, lonas impresas también anunciando lo que vos quieras. Podés anunciar tu profesión, tu servicio, tus productos, la marca de, o el nombre del local o del negocio o del servicio. Todo eso lo tenés en Vixen Calcos y asesorados por profesionales y por supuesto presupuestados sin cargos, para que vos, tu inversión publicitaria, como siempre es el lema de ellos, la inversión publicitaria tiene que ser lo más productiva para el cliente, para que sepa que esa inversión valía la pena. Así que te van a asesorar siempre, aún si fuera que no es tan conveniente para ellos, te lo van a decir también. Te van a asesorar por gente profesional, no son inventados, no es el rebusque de nada. Son gente profesional que han estudiado y han trabajado en eso, les puedo garantizar. Pueden comunicarse, pueden asesorarse también a través del 11 35 56 40 57. Repetimos, amigos, si quieren. 11 35 56 40 57. Te comunicas con Vixen Calcos y ellos te pueden asesorar. Vos podés dar una idea de lo que querés hacer. Te va a visitar también un profesional y te va a decir uno de los socios, van directo a ellos, no pierden tiempo. Y te van a asesorar y te van a decir, mira, esto te conviene así, te sale tanto, pero vas a gastar plata al divino botón, ¿por qué no haces esto y con lo que te sobra haces esto? O lo dedicas o te vas a la pizzería o al restaurante, pero no, te van a hacer invertir realmente lo que entienden ellos, después queda a tu gusto, obviamente, ¿no? Pero podés también, inclusive en Instagram, podés ver varios trabajos, distintos trabajos que ellos realizan y también pueden cubrir también los que por ahí no están ahí, seguramente. Así que Vixen Calcos te está esperando en ese teléfono precisamente para que puedas asesorarte y en principio y realizar después una buena inversión. En este momento hay que hacer como los chinos, cuando dicen que la crisis es una oportunidad. La oportunidad es publicitaria en este momento, no cuando hay tanta competencia. Eso es un secreto que del marketing, que no es tan secreto, es muy popular. Así que, amigos, seguimos entonces con la música, con Club 60, aquí en la FM Box, como todos los martes a partir de las 16 hasta las 18 horas. Estamos recordando toda la música que ustedes generalmente no pueden escuchar en otros lugares. Acá lo tenés. La voz es de uno de los integrantes del grupo Dr. Hook. El tema, Dr. Hook es un grupo estadounidense que de música country y también autores de su, se divierten en los escenarios, son unos locos lindos, divertidos. Y en este caso tienen temas muy populares. Yo le hice uno que no son tan populares, pero entiendo que musicalmente es muy lindo. Years from now. Years from now. I want you years from now. And I'll hold you years from now. As I love you tonight. You are my one true friend, always my one true friend, and I love you till I say, as I love you tonight. I know this world that we live in can be hard now and then, and it will be again.

Sí, señor, sí, señor. Un hermoso tema, ¿eh? Un hermoso tema. Detrás del horizonte azul es el tema que Lou Christie nos va a cantar. Lou Christie es un cantautor de pop y rock de estadounidense, conocido por varios de sus éxitos allá por la década de los 60, tales como Detrás del horizonte, que es el que vamos a escuchar ahora. Detrás del horizonte azul, mirá, es lindo tema, me gusta, muy suave, tranquilo, tranqui, para descansar, muchachos, relájate. Todos los martes de 16 a 18 horas. The Exeters, un grupo también estadounidense de música pop de los años 60. Hoy estábamos bastante sesentosos, pero es que muy linda música, inolvidable. Integrado por chicas, fue uno de los pioneros, una de los grupos pioneros de grupos de chicas exclusivamente haciendo grupos vocales, ¿no? Así que más tarde se unió un único integrante masculino, mucho más tarde. Vamos a escuchar de este grupo Exeters, nada menos que Tell Him. Díselo a él. That 60. Y sí, señor, George Fame, uno de los capos, un tipo, músico británico de rhythm and blues, y la virtuosidad de este hombre es el dominio que tiene de los teclados. Así que vamos a escucharlo. También fue cantante y canta cada tanto, invitado con Bill Wyman a cubrir diferentes cosas, diferentes temas. Así que George Fame y el subtema Séptimo Hijo, también que lo hace también Creedence, ¿te acuerdas? Everybody's talking about the seventh son. In the whole round world there's only one. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I can talk these words that will sound so sweet. They will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick and raise the dead. And make little girls talk out their heads. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. Everybody's talking about the seventh son. The whole round world, there's only one. So sweet, they will even make your little heart skip a beat. I can heal the sick and raise the dead, and make little girls talk out their heads. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. I'm the one, I'm the one. The one they call the seventh son. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, el amigo Tony Bennett, un personaje. Recién el año pasado se retira de la música, cumpliendo 95 años, ya bien cumplido. Sí, imagínate. Y bueno, mérito a eso, y porque es uno de los grandes cantantes de todos los tiempos, lo elegimos para despedirnos de acá, de este programa. Y nos vemos el próximo martes, como todos los martes a partir de las 16 horas, amigos. Están invitados otra vez a compartir con nosotros esta música. Tony Bennett, Good Life, Buena Vida. Buena vida para todos ustedes, amigos, queridos amigos. Que tengan una buena semana hasta el próximo martes. Gracias por todo. Gracias, como siempre, Damián, porque siempre tu colaboración es súper importante para el programa. Así que, queridos amigos, hasta el próximo gran martes y gracias por todo. Hace un gusto, ¿eh? It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember